Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like. Hola telespectadores. Estem encara de vacances. Estem encara fent les vagues. Aixina que no espereu de vosaltres massa més que vos saludem. Vos expliquem lo que anem a posar per a no fer feina, que és lo que més mos agrada. Y poquet més. También necesitamos descansar, que el resto del año es, madre mía, yo no quiero que vuelva el otoño, ¿eh? Estoy como hace un mes que en el programa que hicimos a finales de julio dije, no, se está acabando el verano, pues sigo igual. Aquí tenemos el audio de la ruta por el Cabañal, que tuvo lugar el día 1 de julio y que concluyó el orgullo crítico de este año. Y yo que sé, ¿qué te pareció a ti, Diana? Que también estuviste y tu voz sale varias veces, además gritando, interpelándome... Y llamándome maricón. Llamándome maricón. Sacándome del armario trans. Ah, bueno, sí, como toca. O sea, no. Toda situación es buena situación para sacar a Pillo del armario trans. Y del autista. estuvo muy bien. Sobraba la persona que lo daba. estuvo muy guay. Además, la ruta por Valencia está guay. Es súper necesaria, pero también una ruta por el Cabañal, no sé, también tiene el rollete de que nosotros somos del Cabañal. El Cabañal es un barrio muy particular y tampoco está... Y en plan lo que es la el rollo Transmarica Pibollo de Valencia está, es bastante reconocido y bastante conocido, pero lo que es específicamente el Cabañal, no tanto. Entonces... estuvo muy bien esa perspectiva y tuvimos además colaboración por parte del público, que ya escucharéis, de gente que estuvo en la mayoría de sitios que hablamos, o sea, que es una maravilla. A veces parecía, en vez de la ruta por el Cabañal, parecía la ruta por los lugares en los que habían actuado Graham y Rampova. Sí, y... correcto. En fin, pero bueno, fue muy homo. Que nada, yo quería decir que tuve un par de... Bueno, primero me pasó que la grabadora a veces la desconectaba porque estaba muy nervioso y no se ha grabado todo. Y aparte cometí algunos errores, bueno, más o menos, por ejemplo, me olvidé en el Ateneo, me olvidé de citar que también es Critical Switch, estaba como colectivo, que es un colectivo de peña transfeminista. Y dije que el Ulises, que era un bar de ambiente que había, bueno, ahora lo escucharéis, que estaba en una de las dos partes de la calle Progres, pero no sabía cuál, pero recientemente la cosa me lleva a pensar que estaba en la parte norte, y en el audio dije que probablemente estaba en la parte sur, estaba en la parte norte del barrio, probablemente en cerca de lo que es ahora la avenida de Tarongers, en la calle Progres, porque había discotecas en ese momento, por lo que me han contado, que yo lo desconocía. Y entre algunas de las cosas que no se grabaron fueron dos puntos, juntos además ambos, el del bar Holidays y el de, que al final no fuimos hasta tan lejos, el de la avenida del Port, el molino rojo le llamaban, bueno, no me acuerdo, que era un local de cabaret y que está en la calle Padre Porta y que bueno, ahí estuvo, pues, o sea, se abrió en los años 60, cerró avanzado los 80, incluso en los 90, y ahí actuó desde Paco España a Vivi Andersen, ¿no? Que bueno, el público era un poco más, con cierto poder adquisitivo mayor, ¿no? De los locales así cutres que había, ¿no? Que eso lo tuve que hacerlo en mitad de la calle porque la gente estaba ya que me quería matar si íbamos hasta la Avenida del Puerto. Y también la Avenida del Puerto era una zona de trabajo sexual. Y también pasó una cosa muy divertida en delante de lo que antiguamente era el Pub Holidays. Antes de nada, agradecí en ese momento a Juan Barba por pasarme los datos que me dio al respecto, que incluso habló con la Margot preguntándole, y sí casi pude saber, que lo comenté en la ruta, que lo contó muy por encima, que el Pub Holidays estaba pues en la calle Ernest Anastasio. Actualmente no existe porque se derribó hace años y duró como entre el 78-80 más o menos. Lo llevaba una pareja hetero que luego se fue a vivir a Canarias, creo, y ella actuó en Carnita du Clown y la Margot, de varias travestis más de entonces. La Champán también actuó. Y bueno, por dentro era así pequeñito, eran dos espacios con una sala amplia, con pues, para sentarse. Hay algunas fotos que incluyen el dossier. Abajo había otra zona con un bar. Bueno. Y bueno, fue conocido en la época sobre todo porque sufrió varios ataques, ¿no?, por parte de grupos de ultraderecha, ¿no?, que uno de ellos destrozó la puerta a martillazos, se tomó la matrícula, pero luego la policía no investigó mucho más, que era bastante habitual, ¿no?, que en esta época pues atacaran la ultraderecha a los bares de ambiente, y este fue uno, ¿no?, de los que atacó. En el libro de la Margot lo nombran. Y pasó una cosa muy divertida, que tú te acordarás, que fue que salió un vecino de unos cuantos años, que yo creo que el vecino era un poco... Hostia, era un poco fachilla. Tenía pinta de fachilla, sí. Sí, yo creo que en el franquismo le gustaba, yo creo, ¿eh? Me parece. Creo que lo pasó bien. Sí, y se encontró un montón de maricones cerca de la puerta de su casa prácticamente. Pero estuvo divertido. Bueno, el resumen es que Piro, gran historiadora, nefasta reportera. ¿Por qué? Porque se te olvida grabar. Yo qué sé, pero es que estaban mil cosas en el audio. Qué tabla en el nerviosa. Audio se me escucha cogiendo papeles de repente que no encuentro y cosas que he cortado. Una cosa que debéis saber de Piro es que tenía constantemente a una persona diciéndole: te cojo esto, te sujeto yo esto, te hago yo esto. Y Piro activamente se boicoteaba queriendo hacerlo todo sola ella. ¿Por qué? Porque es anarquista individualista, como la gente mala. Como la gente mala. Qué idiota eres. Bueno, una de las cosas que se cortó, que fue un corte que no sé cómo ocurrió, pero fue un corte pequeño, fue el momento en el que comenté que, y esto tiene que ver con la banda sonora del programa de hoy, en el que comenté que había cruising en la playa del Cabañal, y en concreto conté la historia de un colega mío de Madrid que se venía a la ruta del bacalao, y concretamente al Activi, que estaba en la Cora, es la basura de mierda de discoteca de la Acuarela, que me alegré un montón cuando se prendió fuego. Ojalá hubiera ardido hasta, a pesar de que hubiera sido una lástima de pérdida de patrimonio histórico del barrio. Pero bueno, que en ese momento venía el Activi, que era la única discoteca de la Ruta del Bacalao, que estaba en término municipal de Valencia. Y después de salir del Activi se iba a hacer cruising a la playa. Y no era el único de la Ruta del Bacalao que lo hacía. Dicho sea de paso. Claro, sí, es que la cosa es eso, que bueno, ya escucharéis que entre cortes hay pequeños fragmentos de una sesión de la Activi, porque al final la ruta estaba también petada de peña disidente, la ruta estaba también petada de, pues, de gente obrera de todo tipo y de gente de fiestera de todo tipo, y por lo tanto también peña disidente. No olvidemos que al final que los locales, parte de los locales de lo que luego sería la Ruta del Bacalao, la Ruta Destroy en su tiempo, Ruta del Bacalao luego históricamente, eran locales de gotiqueo, y el gotiqueo es muy marica también, entonces al final había un poquito de intersección. Vaya que hay. Y nada, eso, por nuestra parte yo creo que ya lo tenemos. Bueno, tengo que dar un anuncio, que igual hay gente del barrio que ya se ha enterado, puede que tú te vayas a enterar ahora, que hace cosa de un mes derribaron el CSO Pepica la Pilona. ¡Hala! Ya no existe, así que un mes después, más o menos, de que se hiciera la ruta. Así que la gente que vinisteis a la ruta, pues pudisteis ver el edificio aún, pero si se volviera a repetir, ya no, porque no existe. A ver, ya era hora, también te digo. Porque podía caerse algo. Porque estaba, gente... veías la fachada y ese edificio tenía pinta de que algún día se le caería a alguien en la cabeza y le mataría. O sea, sí, bromeamos en la ruta al respecto. Por eso. De que le iba a caer, o sea, un guiri seguramente. Totalmente era una cosa que se tenía que haber derribado hace muchos, muchos años, pero es una pena, y se podían haber conservado, yo que sé, aunque sea el esto de CSO. Podían no haberle prendido fuego y seguir siendo, bueno, un centro social ocupado a día de hoy. Claro, no, pero digo, digo ya a río pasado, digo ahora. Sí, bueno, digo pero ahora. eso no entra dentro tema de... Tema de conservación de hoy en día, no de las terribles políticas que se hicieron en su día. Bueno, esto no entra dentro de las terribles políticas de hoy en día de destrucción del barrio por turismo. Claro, por eso te digo que se podría haber hecho algo más por la conservación. Muy homo. Así que nada, pues eso va a ser el programa de hoy y además vamos a acabar con una canción que en su día nos mofábamos un montón de ella, que era Jesús Varela, que en ese momento estaba en Los Payosos, una de las ocupas que se desalojó, que montaron un festival que se llamaba Acap Añal y hicieron una canción que es una versión de La Bamba que es un poco patética y a la vez da un poco de gracia. Así que con esa canción acabaremos. ¿Gora ETA? Hay una mención a ETA en la ruta. Bueno, pero no en esta introducción. Gora ETA. ¡Hala! ¡Agur! ¡Bonanit! ¡Muak! Activi, el poder de la música. 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht. 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks. Bom digge digge digge bong digge bong. No sé si lo habéis visto, hay un dossier de acompañamiento de la ruta, ¿vale? Que podéis meteros en el blog del Orgull Critic y está ahí, podéis descargarlo. Yo lo llevo en un smartphone aquí, pero bueno, lo tengo apagado ahora mismo. Pero bueno, ahora lo sacaré. Y nada, podéis ver imágenes y tal que acompañan la ruta, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Orgull Critic VLC.noblogs.org y ahí está, creo que es la primera entrada que aparece, o si no, la segunda. Y ahí le dais a dossier de acompañamiento. Hola. Y ahí podéis ver, ¿vale? Porque en todas las paradas, incluida esta, pues hay imágenes aquí, imágenes de Rampova, por ejemplo, y bueno, y más cosillas. Y bueno, siempre se me olvida comentar, yo qué sé, pues... Yo a mí me gustan bastante los cementerios, normalmente a veces prefiero ir a cementerios que ir a parques, si tengo que elegir. Me he criado justo con un cementerio detrás, ¿no? Cuando era pequeño, y mi madre siempre decía que le daban más miedo los vivos que los que estaban ahí. Mi madre decía lo mismo. Creo que esto lo hemos hablado. Sí, sí. Y nada, y bueno, en los cementerios también vemos una... que la cuestión, o sea, la clase continúa, ¿no? Vemos tumbas pues como aquí que están sin lápida, ¿no? O no, como tiene otro nombre, ¿no? En los columbarios, en la lápida, bueno, como se llame. Y vemos incluso etiquetas de desnonamen, ¿no? Pone sexuma, ¿no? Eso es porque van a desahuciar, o sea, te desahucian hasta después de la muerte, ¿no? Básicamente, el capitalismo es eso. En este caso, bueno, la tumba de Rampova se apagó cuando falleció creo que a 50 años, que alguien me corrija si me equivoco, y bueno, aquí la tendremos este tiempo, ¿no? Pagando un dinero que creo que eran 400 euros o por ahí. Pues yo qué sé, creo que presupongo que la mayor parte de la gente que hay aquí, pues sabéis quién es Rampova, porque... pues justo antes que muriera, afortunadamente, porque normalmente suele ser solo después, y después de que muriera, pues ha sido una figura que ha sido un poco recuperada del olvido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el que, entre comillas, había quedado, ¿no? Porque dentro de Valencia sí que todavía sigue siendo muy conocida, pero más allá, pues yo qué sé, pues lo que pasa fuera de Madrid y Barcelona en ambientes trans, queer, etcétera, es como que no existe, ¿no? Bueno, un poquito jalería, igual. Aquí Peña, que también la habéis conocido, así que si alguien quiere añadir alguna cosa, interrumpirme, adelante, lo que voy a comentar de ella, luego la segunda, o sea, después del cementerio, la siguiente parada que hay es la casa de Rampova, el exterior de la casa, el interior no, porque el interior ya es que no merece, es que ni siquiera merecía la pena, está ya, yo que sé, no está como estaba Rampova, ¿no? Y aparte serán obras, pero bueno, que hablaré una parte, ¿no? Ahora mismo solamente de Rampova, y la parte así más artística a nivel pictórico, digamos, la dejaré igual para ese momento, porque bueno, su casa era una obra de arte tremenda, pero bueno, que me estoy adelantando. Rampova, aparte de artista, que he comentado antes, una música estupenda, y fue también una activista y una militante que estuvo metida en la mayor parte de los frentes de liberación homosexual que hubo en los principios, ¿no?, de la transición. Estuvo en Orgasmo Atómico, que es un colectivo del que se sabe bastante poco, pero que a raíz de su muerte han aparecido algunos papeles Papeles. Fue un colectivo que, yo que sé, pues una anécdota que me contaba Rampova de este colectivo era que había un cartel de Arriba España enorme a la entrada de todo el franquismo. O sea, el colectivo igual empezó todavía vivo Franco, a punto de chascarla. Y había una pintada enorme que decía Arriba España, y entonces pusieron en la entrada de Barcelona a Valencia, y pusieron con graffiti, ¿no? Más arriba, más arriba, más arriba, ahora suéltala. Y yo qué sé, pero que también intentaron hacer un boletín, que esto nos hemos enterado a raíz de que falleciera. Y luego también estuvo en el Movimiento de Alliberament Sexual del País Valencià, que es el grupo que convocó la primera mani del orgullo, ¿no? De la idea de Alliberament Gay, como se llamaba en ese momento, en el 79, que fue por el centro de Valencia, que recibió ataques de ultraderecha. Rampova aparece en el vídeo de la mani, de hecho. Y luego también estuvo en los colectivos de Alliberament Sexual, que el más se divide en dos. Por la cuestión de la identidad, unos apoyaban que había que defender la identidad gay como tal, otros apoyaban que había que defender la revolución sexual, ¿no? En general. Entonces Rampova estaba en el segundo grupo, aunque entre los dos grupos se llevaban bien, ¿vale? No vayamos a pensar que se odiaban ni nada. Rampova hizo los diseños de las pegatinas, por ejemplo, del grupo de lesbianas del MACPB, hizo pegatinas del MACPB, así, una pegato guapa, ¿no? Que sale en Stalin, el Ayatollah Khomeini, Hitler, Reagan y Pinochet, me parece. Y bueno, eso, que colaboraban, ¿no? Igualmente. Y luego también es muy conocida por haber montado junto con Miquel Alamar y con Clara Bowie, que Clara Bowie y ella eran amigas íntimas, que se conocían desde hacía años. Ahora hablaré también en la casa un poco más de la vida personal de Rampova. Montaron el programa de radio La Piñeta Rebel, que yo sepa es el segundo programa de radio en la historia, ¿no? Del Estado español, ¿no? De un programa de maricas, ¿no? Hubo uno en Barcelona pocos años antes, ¿no? En el 78-79. Y bueno, este programa yo siempre digo que yo recomiendo meteros en el otro día. Al decir esto, conseguí un adepto nuevo que está ahora oyéndose todos los programas, pero podéis encontrar programas suyos que subió en su día Jordi, que en ese momento era bibliotecario de Lambda. Si buscáis La Piñeta Rebel vais a encontrar un mogollón de programas, casi todo el año del 90 y largos al 93 subido, y eran programas de 3 horas semanales, ¿vale? Y ahora también ya puedo usar su nombre, está conocida en ese programa como La Espía del Sur, que es la persona que lleva el blog de Ploma 2, o sea, el blog del grupo de música, que ahora hablaré de él. Está subiendo algunos programas nuevos que están encontrando, ¿vale? También podéis encontrarlos en este blog. El programa, la verdad es que es la hostia, o sea, de verdad que tenéis que... Yo me partido yendo ese programa. Fin. Están subidas desde el 92, has dicho. Desde el 90 y desde el final del 90. Pero La Piñeta Rebel ya se metía en Radio Clara desde el 84. Sí, exactamente. Y antes en una radio antimilitarista llamada Radio Pusa. Sí, exactamente. Se emitió, gracias por decírmelo. Se emitió entre el 84 y el 96 en Radio Clara. Vale, así que son, hostia, 12 años, no muchos programas de radio, de radios libres llegan a los 12 años. También en esa época las radios eran algo bastante diferente. También lo que he comentado, ¿no? En el año 80 contó con varias travestis más, aunque hubo un grupo así más mantenido, ¿no? Que fue el de Greta Guevara, Ea Madorova y Clara Bowie. Aunque hubo más gente que pasó por el grupo, pues montaron Ploma 2, lo montaron porque era peña, pues que había pasado por la cárcel, travestis en esta época, con todas las violencias que podéis imaginaros, que no quería contarlas aquí, pero que seguro que la podéis imaginar, pues que no encontraban trabajo ni a tiros, así que pues montaron este grupo que se llamaba Ploma 2, que bueno, no sé si alguien no pilla qué significa Ploma 2, pero es una mezcla entre la pluma y el explosivo favorito de ETA, ¿vale? Así que ahí lo dejo. Pues con Ploma 2 estuvieron, aparte de ganándose algo de pasta yendo a algunos locales de ambiente y tal, pues participando en mogollón de eventos gratuitamente, sin recibir nada, para colectivos, ¿no? Incluyendo La Piñeta Rebel, colectivos de todo el estado, o sea, lo que se tocaron para Colectivo Gay de Barcelona, para la Radical Gay en Madrid, en Casal de Girona, o sea, es que me he encontrado actuaciones de Ploma 2 en sitios insospechadísimos, ¿eh? Y esas se recurrieron, pues todo el estado prácticamente. Por desgracia fueron muriendo en lo largo de los 90 varias de las integrantes, y la última en morir fue Clara Bowie, que estaremos en el lugar en el que se tiraron sus cenizas, que es ahí en la playa del Cabañal, en un ratillo, que murió en el 2002. Rampova a partir de esto aparte también participó en la creación de Gore Gore Guys, por cierto, que es este grupo que es bastante famoso, ¿no? Relativamente, pues también ella aparece en el primer CD, ¿no? Que ella a partir de ahí pues creó Rampova Cabaret, ¿no? Que era pues un proyecto musical, pues ella, ¿no? Hasta que al cabo de poco tiempo, en el 2004-2005 creo que fue, pues le pegaron un palizón tremendo unos neonazis en la estación de Sants y Barcelona, y la dejaron hecha polvo, y a partir de ahí pues empezó a desarrollársele una una enfermedad degenerativa, ¿no? Por ponerle alguna palabra. De ahí hasta que, bueno, siguió implicada en algunas cosas de las que siguió implicada, vamos a pasar por ellas en un rato, porque muchas fueron en el Cabañal, porque como he dicho, Rampoma vivía aquí al lado, desgraciadamente, pero afortunadamente después de haber tenido, ¿no?, el eco que tuvo la exposición del IBAM, ¿no?, en el que salía ella ahí con una foto suya pintada enorme, ¿no?, y de haber podido ver en vida, ¿no?, el libro que le sacamos, la editorial Imperdible, aunque no pudo presentarlo mucho porque justo le pilló toda la cuarentena y demás, pero por desgracia murió el 20 de julio del 2021, hace 2 años, va a ser ahora, y bueno, pues aquí donde se descansan sus cenizas, fue cremada ahí en el crematorio del cementerio general. Y bueno, si alguien quiere añadir algo más, hay más gente aquí que la conoció, así que adelante, te invito a ello. También tiene una faceta de ilustradora y dibujante. Sí, de eso voy a hablar ahora en su casa, que es que la casa era una obra de arte en sí misma, por eso. La siguiente tumba, estoy seguro bien de dónde está, ¿vale? Porque solo está una vez. Así que tengo apuntada la... Es que no he podido venir antes porque estaba haciendo otras cosas, pero tengo apuntada la dirección. Así que eso, pues nada, si ya está. Bueno, alguien había traído unas florecillas, ¿no?, para ponérselas. ¿Se pueden poner cosas? Sí, claro, se coge una escalera de esas y ya está, no pasa nada. O sea, sí. Se ha hecho alguna vez. ¿Se pueden dejar, no? Sí, con la escalera. No, pero enganchado. Está complicado, ¿eh? Eso sí. Sí, sí, sí. Y si no, la dejamos en el suelo, ¿eh? No te vaya a pasar ahí algo. No. Te sujeto a algo. Para vos. Muchas gracias. Te lo robo. Sí. ¿Dónde quieres que las pongas? Pues no sé. ¿Dónde puedas? Estoy ahí aquí, ¿eh? Se van a soltar. Te voy a quitar esta rosa que está seca. Vale. Bueno, aquí está la tumba de Melu, bueno, que era su nombre legal, era Nakano Moriano. Murió hace 6 años, ha hecho hace poco. Encontrar información de ella me ha sido bastante complicado, así que lo que he tenido que hacer ha sido contactar con gente que era amiga suya. Y después de hacer 2 entrevistas a 3 personas, 2 de las cuales os he visto que estáis por aquí, así que pues podéis, si queréis intervenir, añadir, etcétera, os invito a ello. Pero bueno, voy a intentar hacer una síntesis de lo que he encontrado de ella y sobre todo de lo que me han dicho, ¿no?, en estas entrevistas. Era originaria de Andújar, provincia de Jaén. Se vino de pequeña con su familia porque allí tenían tierras, pero allí no había trabajo en los años 50, perdón, 60, podéis imaginaros. Jaén sigue siendo una provincia súper pobre. Su familia se vino a trabajar a Valencia, entonces se vino con ella siendo ella pequeña. Empezó desde pequeña ya, bueno, sus padres empezaron a dar cuenta, ¿no?, de que algo no cuadraba, y su padre le dijo que tenía que ir a la mili, a hacerse un hombre, ¿no? Y entonces, pues lo que pasó en la mili es que se folló a medio cuartel, el cuartel que hay ahí en donde está el Museo del Ejército, pues en ese cuartel concretamente. Y nada, salió ya, pues ya transitada, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, del cuartel, no consiguieron su labor. Y entonces, pues la salida laboral que vio en ese momento fue el trabajo sexual. Ella siempre, por lo que me han dicho unánimemente todas las fuentes, reivindicaba bastante que tenía varios puntos, ¿no?, de opresión en su cuerpo, porque era mujer y además trans, trabajadora sexual y aparte seropositiva. Pues eso, hizo bandera política de ella, de ello, ¿no?, a nivel de su forma de militar, ¿no? Esto implicó, ella estuvo vinculada, ¿no?, al ambiente, todo el ambiente trans, travesti de Valencia, conocía a todo ese entorno, de hecho, pues conseguía que a las manis, pues conseguía arrastrar a un mogollón de amigas, ¿no?, que conocía, ¿no?, de esta etapa y que seguía manteniendo en amistades. Y en cierto momento, aproximadamente hace el año 2005 más o menos, coincidiendo con la promoción de matrimonio homosexual y demás, se mete en el colectivo Landa. Ahí también conocía algunas personas, pero bueno, se mete ahí y traba algunas amistades. Se mete en el grupo, se llamaba Grupo de Identidad de Género en ese momento, ahora se llama Grupo Trans. Y bueno, también era muy amiga de la peña que de hecho llegó a estar del grupo de Stop Sida, exactamente. Entre gente de este grupo, ¿no?, que conoció del grupo Stop Sida, y ella y otras amigas travestis y tal, Montaron un grupo de cabaret, drag, travesti, como queramos llamarlo, porque cada época estos términos van cambiando, que era Mantequilla de Colores, que a día de hoy sigue funcionando, recientemente han hecho algunos bolos, pero que también podéis encontrar, pues no sé cómo decirlo, productos culturales un poco trash, digamos, de esta peña, si por, ponéis Mantequilla de Colores en YouTube, ¿no? Hay un vídeo muy, muy divertido, ¿no?, que se llama Disfórica tu padre, que podéis encontrarlo, ¿no?, ahora mismo. Fue una persona bastante... fue bastante cañera y bastante activa, ¿no?, dentro de Landa. Hay que tener en cuenta que era la época en la que estaba el Partido Popular gobernando. O sea, estar en Landa no implicaba el ascenso político, ¿no?, que ha podido implicar en los siguientes años, ¿vale? Ni todavía era el nivel de situaciones, no sé qué adjetivo poner, rocambolescas, por decir algo, que en realidad la palabra que debería usar es mafiosas, que tienen lugar en la organización, ¿no?, en los últimos años. Igualmente era bastante cañera, aunque ya el colectivo era también, en cierto modo, cañero, de cierta manera, no sé tampoco cómo expresarlo, ¿no? Y también por ello era una voz bastante discordante, ¿no?, con muchísimas cosas, y le tocaba pelear bastante, ¿no?, sobre todo con lo que ha sido siempre la cúpula de Landa, que, bueno, prácticamente de los 90 ha sido la misma peña todo el rato, ¿no? Hasta el punto de que en determinado momento, en 2013, creo que me comentaron, en el 10º Congreso de Landa se propuso una lista de cara a la presidencia de Landa encabezada por ella, ¿no?, ella como presidenta, ¿no?, del colectivo Landa. Recibió bastante clasismo y bastantes fobias de parte de otra gente de Landa a nivel de cómo va a presentarse, ¿no?, una persona que no tiene estudios o que tiene esta imagen para la organización que no sería positiva, ¿no?, tiene que ser algo que sea más... Que sea más, no sé cómo decirlo, ¿no?, que sea más normativo. Aparte, en el Congreso ocurrieron algunas cosas un poco ilegales dentro del funcionamiento, bueno, igual no eran ilegales del todo, pero sí que eran rastreras, ¿no?, dentro del funcionamiento del colectivo, que consiguieron que lo que hubiera sido una probable victoria de este grupo de peña, también había alguna gente, ¿no?, de Mantequilla de Colores, por ejemplo, en ese grupo propuesto, pues finalmente terminara en una derrota, ¿no?, y el colectivo Landa se quedara pues con la peña que sigue siendo la que manda, ¿no? Después de esto recibieron algunas situaciones bastante chungas, parte de la gente que había estado en este intento de tomar el poder de Landa, y finalmente varias de esas personas terminaron yendo. Una de estas personas llevaba tiempo militando en Comisiones Obreras, en la sección LGTBI, y entonces, pues, como otras tantas cosas a las que se apuntaba Melu, dijo, pues venga, yo también me apunto a Comisiones Obreras. Y en esa época Comisiones Obreras fue, en la sección LGTBI de Comisiones Obreras de País Valenciano, pues bastante cañera. Bueno, a día de hoy, al año más o menos de que muriera, o sea, creo que era marzo de 2018 que muriera Melu, una escuela de formación LGTBI de Comisiones Obreras de País Valenciano lleva su nombre, ¿no?, Ana Cano Moriano. No obstante, ella también reivindicó en Comisiones Obreras, aparte de las cuestiones trans y las cuestiones de VIH, reivindicó también el trabajo sexual, en una época en la que todavía Comisiones estaba más derivada hacia el abolicionismo, pero no era algo que estaba asentado completamente. Bueno, de hecho podemos verla, ¿no?, en jornadas con cosas pro derechos, de trabajo sexual, pero bueno, a los pocos meses de que le pusieran nombre a esta escuela, he visto varias declaraciones de varias secciones importantes de Comisiones Obreras declarándose, había empezado ya la cuestión de otras y tal, y estaba ya sobre la palestra, declarándose abolicionistas, ¿no?, de la prostitución, lo cual pues es un poco tal. Y bueno, creó también una asociación que creo que duró poco, que era Atenea, que era, bueno, también estuvo vinculada al feminismo también, a los coordinadores feministas y tal. Y bueno, esto también le impulsó, ¿no?, para crear esa asociación, que la verdad es que esa asociación no ha encontrado muchos datos de ella, y sé que era la presidenta, pero no he encontrado mucho más. Por desgracia murió hace años, hace 6 años y medio, estaba enferma de varias cosas y bueno, pues por desgracia pues nos dejó prematuramente, ¿no?, a los 51 años, como podemos ver aquí. Si alguien quiere comentar alguna cosilla, que seguro que alguien quiere, me he dejado en el tintero, que seguro que la conocisteis más peña por aquí. Bueno, he encontrado más datos, ¿vale? Pero yo qué sé, no he dicho todos. Venga, bueno, hay también, me pareció muy divertido también que me encontré, que me comentaron un intento de hacer una lista de movimientos sociales en las elecciones de 2015 por parte de Izquierda Unida, que finalmente fue impugnada también esta lista, pero que Melu iba en el puesto número 4, ¿vale? A la alcaldía de Valencia, ¿no? Estas cosas hubieran sido divertidas, hubieran ocurrido, pero bueno, nunca llegan a ser, ¿no? Pero bueno, así que nada, pues si nadie quiere comentar nada, pues vamos a la última tumba, que es la de Pepica la Pilona. Sí. de ahí arriba, en el número 4, tramada, creo que es la 5, me parece que sí. Ahí donde pones Alvarado Domingo, no sé qué. Ahí es donde estuvo entre 1994 y 1999 el cuerpo de Pepica la Pilona. Una figura ultra conocida del barrio del Cabañal. Mucha gente habéis oído hablar de ella, ¿no? Supongo. Por aquí, sí, veo cabezas que se mueven. Igual por un centro social ocupado que va a aparecer en la ruta también, que se llamaba Pepica la Pilona. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Puede que esté también por eso. Bueno, o puede que incluso la llegarais a ver. No sé, ¿alguien la llegó a ver en persona? Sí, yo. Tú sí. No llegué a entrar, ¿eh? No entraba la. No, decía Pepica la Pilona. Ah, Pepica, no, creo que decías el gallo. No, Pepica, no, creo que no. Vale. No. Pues bueno, Pepica la Pilona, un punto de la ruta es el lugar en el que estaba la casa de Pepica la Pilona, ¿vale? Así que voy a comentar una parte, no voy a comentar la parte de la casa, ¿no? Y de la relación de Pepica con el barrio, ¿no? Eso lo voy a comentar menos de una hora, ¿no? Pepica la Pilona, el nombre legal era Josefa Barberá Giner, y también lo digo porque le molestaba a veces que le dijeran Pepica la Pilona. He buscado la etimología, todo lo que he podido. Para estas cosas he tenido que hacer un poco de trabajo, un poco CSI, ¿eh? Porque primero pensaba que estaba ahí enterrada y que le habían cambiado que le habían puesto una lápida que se la habían quitado tal, y no, resulta que es que la tiraron a la fosa. Pues su vida es súper, o sea, las narraciones de su vida son súper contradictorias, porque he conocido mogollón de gente ha contado su vida y tal, y me he encontrado cosas que seguramente os voy a decir ahora que han quedado como leyenda, pero que igual no son verdad, o igual sí que lo son. O sea, eso no se sabe, ¿no? Pero bueno. Nació a principios del siglo XX, era hija de su madre, murió, si no murió cuando dio a luz, porque eso, versiones contradictorias, voy a deciros varias veces, o esto o lo otro, pues murió cuando era pequeña, y entonces la crió su padre era un pescador del Cabañal, y cuando era adolescente, bueno, una cosa que se decía siempre de ella era que de joven era ultra guapísima, era algo que todas las fuentes lo corroboran, ¿no? De joven su padre pues se fue a pescar y volvió muy tarde. En ese rato pues entraron unos tipos a su casa y la violaron. Pues cosas que, pues eso, que pasaban y que siguen pasando, ¿no? Y se quedó embarazada. No se sabe si tuvo un hijo o una hija. Las fuentes dicen más sobre todo un hijo, que luego fue una persona que tenía algo de dinero que intentó verla de mayor, pero que pasó de él. Y su padre le obligó a llevar al hijo a un orfanato porque no tenían, era gente muy humilde. El Cabañal hace 100 años, ¿vale? Eso es algo que ya a lo largo de la ruta ya diré, pero el Cabañal hace 100 años era un barrio de pescadores y con una gran parte de la población muy pobre, muy marginada. De hecho, el Cabañal era un hervidero de movimiento obrero, precisamente, debido a esto en gran parte. Y el padre de Pepica la Pilona y ella misma era peña, como mínimo, afín a la República. Por otras fuentes que he oído, seguramente fueran también afines a ideas más radicales, incluso puede que a la CNT, ¿no? Que en ese momento tenía una sede en el Cabañal que lo petaba bastante y que es el mismo edificio que a día de hoy está la CNT de Valencia, porque lo construyeron los obreros de la construcción, ¿no? De la CNT. Y bueno, Pepica la Pilona pasó esa época en el Cabañal, bueno, toda su vida la pasó en el Cabañal. En cierto momento muere su padre, no sé si durante la República o durante la Guerra Civil, pero muere su padre y ella, para subsistir, se va a prostituirse a la Avenida del Puerto, que en ese momento y hasta los años 70, también hay un punto de la ruta de la Avenida del Puerto, fue una zona de trabajo sexual muy importante de los poblados marítimos. Igual no hace falta que os explique por qué, está el puerto al lado, marineros, en fin, así que pues eso. Hay algo que me ha indignado bastante al consultar todas estas fuentes, que es que algunas fuentes hablaban de que por haber ejercido la prostitución estaba loca, que era algo que decía de ella, ¿no? Que estaba loca y tal. O sea, no sé, después de que te violen y tengas que dar el hijo y luego lo que le pasó en la parte posterior cuando acabó la Guerra Civil, que fue que era una persona, aparte de que era súper descarada y no se callaba nunca nada de lo que pensaba, por su pasado o presente republicano o lo que fuera, los falangistas la acosaron, la violaron, le obligaron a beber aceite de ricino, que le raparon la cabeza, que era como trataban a las rojas, ¿no? En esta época. Así que después de todo esto, pues me vas a decir que está loca porque ha ejercido la prostitución. O sea, venga ya, por favor. O sea, así que bueno, y además yo qué sé, que también lo de loco también es algo que igual tenemos que rebatir, ¿no? Así que lo que sí que llamaba la atención a la peña de Pepica la Pilona era, pues lo que he dicho, ¿no? Que decía lo que le daba la gana, no se callaba, yo qué sé, hay mil anécdotas que cuentan de ella. Una anécdota, por ejemplo, que va por la calle Josep Benlluure, creo que es, y de repente ve un perro, es el año 40 y algo, ¿vale? Y dice, ¡hostia, el cabrón te da la cara de Franco! Cosas así, ¿vale? Como estas, mogollón, ¿vale? Y bueno, voy a el resto de lo que queda de la vida de Pepi Calapilono lo voy a comentar en delante de la casa, porque es ya la parte más del franquismo, más a nivel espacial, ¿no? De que su casa estaba delante de un cuartel de la Guardia Civil, ¿vale? Está en la sirena de irse. Pero bueno, que lo voy a comentar allí, que joder, me está distrayendo, que estoy acabando ya. Simplemente decir que su cuerpo fue enterrado aquí en una fosa, o sea, perdón, una fosa, en la tumba esta, en el año 94, y como nadie pagó la tumba para que continuara, fue exhumado en una fosa común y a saber dónde se encuentra lo mismo, ¿vale? Así que, pues nada. Lo que tiene es el pueblo. Ya. Y el negocio de los cementerios, que esa es otra. Así que nada, pues la siguiente parada es la casa de Rampova. Seguidme, que está aquí al lado. No sé si alguien tenía algo que añadir, lo puedo decir caminando porque ya no esté echando. Aquí vivía Rampova, ¿vale? Esta era. Y aquí vive su vecina, Mati, que me dijo que igual bajaba. No sé si, vea, tampoco quiero molestarla, pero me dijo que igual que le motivaba y que bajaba. Es decir, que gracias a ella, lo puedo decir ahora que no está ella porque me dijo que le daba vergüenza, si lo decía delante de ella, gracias a ella se pudo recuperar todo el material que había dentro de casa de Rampova, o por lo menos la gran mayor parte, porque... O sea, lo que estamos acostumbrados, la peña, sobre todo si es peña, no decir nada, la peña Transmariga Vivollo, es que cuando muere alguien todo queda legado a la familia, en este caso había quedado legado a Mati, y la familia lo que hace es pelársela absolutamente lo que tiene de valor histórico para el colectivo, la persona esa en su casa, y lo tira todo a la basura, o lo regala, o lo vende, o lo que sea, ¿vale? Así que en este caso, todo lo de Rampova se pudo, bueno, todo. La casa en sí misma no, pero bueno, está rodada, de hecho podéis entrar, pues eso, podéis entrar desde acompañamiento, pero bueno, las puertas, incluso el baño, que es que estaba todo pintado, ¿vale? O sea, mogollón de material de archivo, revistas, hay una foto de Rampova, por ejemplo, en el desayuno de acompañamiento, si queréis os paso el móvil adelante, que sale ella en la cocina, o sea, es que todo estaba pintado, ¿vale? No, eso os ha sido la idea, no podéis, de hecho no podéis haceros a la idea si no lo veis de verdad, porque es, o sea, estaba el techo, estaba la pared, estaba el lavabo, estaba, bueno, parece que lo están viendo por ahí, así que eso, era de verdad que era su última obra de arte, o sea, en plan, la que tenía reservada para cuando muriera, porque de verdad era impresionante, no había nada no pintado, era horror vacui, básicamente, y lo que no estaba pintado, que también estaba pintado por detrás, estaba lleno de collage. O sea, de colas de pegatas del colectivo Blanda, de la Pinteta Rebel, de una, aquí tenemos una foto, ¿no? De carteles, de una foto de ella con Clara. Bueno, es que es, o sea, bueno, aquí hay una de las imágenes, es un collage que, bueno, que sale mucho Marlene Dietrich, que era súper fan de ella. Esto me llega a hablar de, bueno, hay otra que pues sale en atuendos suyos, que se usaba por los espectáculos, el techo, que es que estaba pintado el techo, o sea, además a nivel así, la psicodelia de los 70, tal, bueno, quienes estéis viéndolo, pues eso, estaréis flipando, ¿no? Esto me lleva también lo de Marlene Dietrich, a que era también una pintora tremenda. A nivel de, hacía cuadros, hacía cómics, hacía viñetas, tenía mucha inspiración de, bueno, de hecho el hecho de llamarse Rampova, ¿no? Es un tributo a Rampova, que era la actriz de los años 20, que es más conocida por cosas del machismo histórico porque era la novia de Rodolfo Valentino, pero que también era una actriz bastante buena. Bueno, le encantaba todo este mundillo, pues eso, pues Marlene Dietrich la pinta todo el rato. ¿Alguien no sabe quién es Marlene Dietrich? Una actriz alemana de los años 30 sobre todo y 40, que huyó del nazismo y bueno, hizo pelis muy guays, y además bisexual, importante, bisexual, de hecho lo iba a decir después de contar la anécdota de que hizo 7 películas con Von Stenberg, que era un pedazo de maricón que flipas, exiliado alemán también, que estaba en Hollywood, y Von Stenberg se las apañaba siempre para hacer una escena en la que Marlene Dietrich saliera vestida de tío haciendo como un espectáculo así sexy, así que como... Qué calor. Pero bueno, pues eso, también hizo experimentación con foto, bueno, o sea, pues eso, arte sobre pared, o sea, es que de verdad, a nivel artístico, pictórico, también Rampova era bastante impresionante. Se crió en el Grau, ¿vale? Aquí se trasladó a... O sea, se crió muy, muy joven. aquí he trasladado con muy pocos años a vivir a esta casa. Este barrio acababa de crearse, ¿vale? No había ni árboles, ni... O sea, he visto fotos de Rampova de pequeña, esas fotos no son públicas, lo siento, las tenía Mati que me las enseñó. Y esto era un yermo, ¿vale? O sea, no había árboles, no había coches, o sea, era pues como lo veis ahora, pero quitándole todo lo que hay, ¿vale? Y esto es tipo de construcción gris, barata, de la época de Franco para la población pobre, pues aquí se vino a vivir, pues eso, muy, muy pequeña, con menos de 10 años creo. Y aquí, por desgracia, también apareció muerta, ¿no? Hace 2 años. Y bueno, no sé si alguien quiere añadir algo más de Rampova, que seguro que hay mil cosas que añadir. Bueno, alguien ha estado, algunas personas que hay por aquí sé que habéis estado dentro, ¿vale? Sí, sí, que no me engañáis. Tú, Lourdes, ¿quieres decir alguna cosilla? Que igual es la persona que más ha... Me conozco mucho. Sí, vale, vale, entonces me callo. Me estoy acordando de que me enseñaron una carta, ¿no? En la que un artículo en una revista, ¿no? En la que buscaba peña así rockera y tal y ponía su dirección, ¿no? Y creo que tú le contestaste, ¿no? Me parece esa. Y a partir de ahí nos hicimos. Sí, claro, ponía esta dirección, claro, en la carta, ¿no? Vimos aquí que estaba también ahí recogiendo cosas y de todo. Uf, lo que pasamos ahí. Ya, madre mía, ¿no? La casa estaba, uf, esto da para otro momento de hablar de esto, igual más en privado. Rescate tremendo. Pero bueno, está muy bien que se rescatara todo ese material porque es muy valioso. Todo ese material se ha donado al Armario de la Memoria para que se conserve. Sí, la mayor parte. Y también apareció material inédito, como he dicho antes. Actas de orgasmo atómico, por ejemplo, aparecieron. Así que, bueno, y cosas. Y letras del Ploma 2 que no se llegaron a grabar, que igual se cantaron, ¿no? En alguna actuación que no está recogida, porque hay algunas que no están grabadas en estudio, ¿no? Sino que están recogidas de una actuación, ¿no? Y que se han podido conservar, o que las cantó en directo, ¿no? En La Pendeta Rebel. También hay también más de una, ¿no? Así que, nada, pues eso, pues... Luego también Rampova tenía una cultura lésbica brutal. ella admiraba la... O sea, para ella siempre decía que prefería ser lesbiana. Y una cultura, pues eso, de actrices lesbianas, cantantes lesbianas españolas, o sea, que nunca habían salido del armario, ella te decía quién había sido. Era impresionante todo lo que sabía cuando te contaba cosas. También del mundo del tanzo, también, de las coplas. Tenía mucha cultura. Sí. Por cierto, que no he hablado de sus padres, se me ha ido completamente, que les estuvo cuidando hasta que fallecieron hace ya como 20 años y que se vino a vivir a esta casa con ellos, ¿no? Siendo pequeña, obviamente, que luego la heredó. Su padre era del Partido Comunista y se tuvo que exiliar una época a Francia y luego volvió. Su padre, dentro de que el PC en esa época era bastante homófobo, su padre no tanto, o sea, su padre la apoyaba y solamente se dedicaba a decirle que tuviera cuidado, que tal, le pidió al partido que le diera unos papeles para salvarle de las encarcelaciones y tal, el partido se los negó porque solo iba para la gente que luchaba, sí, cosas de pues el franquismo, yo qué sé. Y por cierto, esto no se sabe mucho, pero a mí cuando me lo contó yo flipé. Estaba emparentada con Joan García Oliver, el ministro que era de Justicia durante la Segunda República y militante histórico de la CNT y de la FAI, que bueno, que era su tío abuelo, ¿no? Y eso, yo flipé cuando me lo dijo, la verdad. Mucha gente que no habréis oído hablar, ¿no? De García Oliver, supongo, para bien o para mal. Los pistoleros de la clase obrera. Exactamente, el discurso, ¿no? En Montjuïc. Que no tengo vergüenza de decir, los mejores pistoleros de la clase. Bueno, pues ese mismo, era Juan García Oliver. ¿Sería por parte del padre? Sí, era por parte de padre, pero su apellido era Oliver, su primer apellido legal. Sí. Era acosado por gente que lo amenazaban con... Menos mal que me lo dijo. ...a sus padres y a sus familiares. Pero él no le daba ninguna importancia. Él salía siempre con la ropa que le daba la gana y tal. O sea, jamás se juntó de nadie. Sus padres y todo el barrio, pues lo conocían como era y no nada. Tengo regalitos, por cierto, que aparecieron en... Bueno, tengo carteles que me han sobrado de cuando le sacamos el libro de Imperdible, que no los he pegado porque es que pues, no me da para pegarlos. Si queréis, adelante. Y tengo, que apareció en su casa, aparecieron como 1000 copias del tríptico de Rampova Cabaret. Todavía tengo en casa, ¿vale? He traído esto, todavía tengo en casa. Que bueno, que de hecho este, creo que este fue que salía con el... No, este no fue. Vale, iba a contar una cosa, pero no lo voy a contar. Mejor. Pero bueno, hubo un problema con un tríptico que no era este, que implicó dar información de ella en un libro que luego implicó que le acosaran. Así que quien quiera trípticos y carteles, adelante, creo que hay para todo el mundo, no hace falta que os matéis. Pero bueno, pero nada, que eso, que es que hay un montón. Y bueno, esto los diseñó, por cierto, al igual que la web y al igual que el dossier de acompañamiento que tenéis, los diseñó Santi y la Espía del Sur, ¿vale? Que lo sepáis. Santi está presente aquí en la ruta, aunque no esté en físico. Si alguien necesita que le... Que... ¿Tú te falta alguno de estos? Vale, sí, esta era mi amiga. Ah, vale, vale. Sí, su amiga. Ay, perdón. Me encanta, la gente se pelea. Venga, ¿para qué están de las manos? Para mí sí lo tengo, pero me han pedido que... ¡Uy, que se acaba! Ah, perdón. Ah, gracias. Bueno, hay una exclusiva de última hora que tiene que decir Graham del edificio que hay aquí al lado. Sí, ahora parece que es un sitio de surf. Pero antes era una casa ocupada por unos estudiantes de Bellas Artes que decidieron hacer un cabaret super queer en Tepica La Pelona. Y pasaron una semana decorando y por eso un espacio que era un espacio de conciertos hardcore punkies se transformó en un cabaret super decadente con maniquís, con ropa, o sea, pasaron un montón de tiempo y todo salió de esta casa con carritos hacia el otro lado, entonces era simplemente decir eso. O sea, iban con los carritos desde aquí hasta Pepica La Pilona, ¿no? Sí, supongo, bueno, hacia otro lado. Nosotros fuimos porque, claro, ayudamos, yo no tanto con el montaje, pero bueno. Era la gente de, ¿cómo se llamaba la galería? Kitsch International. Jaime. Pues nada, un punto más de la ruta que no estaba porque yo lo desconocía. Vale, pues bueno. Esta era la fachada del proyecto Mayhem, que supongo que muchas personas de aquí estuvisteis, sobre todo en las fiestas. Yo lo pasaba mal en las fiestas del Mayhem, es decir, era muy destroyer, pero bueno, salías, estaba ahí la playa, no es muy diferente ahora mismo como estaba en ese momento, pero bueno, antes de nada, o sea, voy a situar un poco para, sobre todo para quien no conozca igual un pelín la historia del Cabañal. Estoy haciendo una ruta tras Maricabibollo en un barrio que no ha sido el barrio chic del rollo homo, ¿no? De Valencia. Siempre, desde hace 100 años, el entorno así y tal se ha planteado sobre todo en el centro de Valencia, ¿no? Sobre todo en, bueno, pues en Ciudad Bella y en Ruzafa, ¿no? Y luego ya más finales de los 90, a principios de este siglo, pues ya un poco más en Extramurs, en Saidí, etcétera. Y claro, aquí en el Cabañal lo que ocurre es, por un lado, que es un barrio que tiene este carácter, ¿no?, de popular y de pobre, y por un lado lo que ocurre es que en los 70, debido a ello y debido a la cercanía con el puerto, que es algo súper importante en toda la historia del marítimo, desde que existe el puerto, que tiene más de 150 años, esto va a generar que hubiera cierto reclamo, ¿no?, entre, pues, el turismo, los marineros, que siempre han sido muy maricones, los marineros, ya lo sabemos, in the Navy, de Village People, Querel, por ejemplo, madre mía, Querel, uff. En fin, si habéis visto la película de Querel, de la última de Fassbinder, madre mía, miradla porque... Y leed el libro también porque soy Dios, de Jean Genet, pero bueno. Que aquí se plantaron tres locales de ambiente y un local de cabaret, desde ya todavía vivo Franco, pues en los años 60-70, ¿no? Y ya en los años de los 90 para acá es complicado encontrar garitos propios, o sea, digamos que como el ambiente travesti, drag, marica, bollo, etcétera, no está en esta zona, salvo en los espacios de la contracultura. como por ejemplo el proyecto Mayhem, ¿no? O por ejemplo varios lugares más por los que vamos a pasar. Porque está lejos del centro, porque, de verdad que yo he hablado con Peña, yo qué sé, pues Peña que tiene unos 60 años, que ha estado vinculada mucho tiempo de su vida al colectivo Landa y no me ha sabido decir nunca nada que se haya hecho desde el colectivo aquí en el Cabañal, ¿no? Es como que esto pasa en todas las ciudades que he vivido, pasa que el ambiente, el lugar al que ir para ligar tal, está en el centro y el resto pues que se jodan, ¿no? las maribollo tranas, etcétera, las bis de barrio, pues que se vayan al centro también, ¿no? Así que en el Cabañal está esta excepción, que es que el conflicto que hay en el Cabañal, que comienza a extremarse, ¿no?, a partir del año 98, cuando se aprueba el PEPRI, que era el plan que implicaba el derribo de esta parte, no, pero de un poco más para allá, hasta la avenida del Mediterráneo más o menos, el derribo de toda esa zona y la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez hacia el mar, proyecto que no se va a paralizar hasta el año 2015 en la práctica. Esto va a generar que haya mogollón de espacios vacíos en el barrio, un conflicto vecinal muy grande, la proliferación de muchos espacios de resistencia, y en esos espacios de resistencia se cuelan las políticas transmaricabibollos, ¿no? Porque la contracultura y las políticas radicales de izquierda pues han estado con sus roces y sus no roces, y algunos roces de manera homo, digamos, han estado muy imbricados siempre. También hay que reconocerlo, ¿no? Las cosas por su nombre. Así que el proyecto Mayhem va a ser uno de tantos espacios que voy a hablar, ¿vale? Que tienen que ver también con todo este contexto, ¿no? Se ocupa en el 2006, a muy finales de 2006, algunos lugares incluso pone 2007, poco después de que se desocupe Pepica la Pilona, que ¿el qué? Que se quemó. Sí, eso lo voy a decir después, que se quemó o que lo quemaron. Pero bueno, a ver, ¿qué iba a hacer yo? Bueno. Y bueno, se ocupa porque bueno, era una antigua nave de reparación de barcas y tal. Estaba pues eso, en primera línea de playa por ello, ¿no? Como he dicho previamente en la parte anterior de la ruta, es un barrio de pescadores a nivel histórico y bueno, estaba vacío desde hacía mogollón de años y lo ocupa Peña que viene de ahí y empiezan a empiezan a hacer actividades, etcétera, ¿no? Este espacio sobre todo utilizó para financiar a mogollón de colectivos de Valencia para hacer conciertos super destroyer, por ponerle algún adjetivo, y sacar mogollón de pasta de ellos, ¿no? También había otros momentos, ¿no? Como yo qué sé, las cafetas, ¿no? Que había también en horas vespertinas. O sea, ¿tú llegaste a actuar aquí, Graham? Sí, claro, en una cafeta, con Rampo, está en YouTube, ¿no? Me quiere sonar que está en YouTube. Hay una actuación de Rampo en YouTube. Hay uno falsamente por otra gente que dice que es el Mayhem. Estaba en Pepica la Pilona. Yo esos grabaciones son míos. Pero lo han etiquetado como Mayhem. No, se ha puesto la luz. Pero sí que Rampo actúa aquí y en la obra Transistors hay trozos de Mayhem. Vale, bueno, yo aquí estoy. También Cristian Yapuro organizó uno de los eventos aquí en el MEM cuando se habló al principio, me acuerdo que era un evento. ¿Qué evento era? Porque no me ha salido. Yo tendré el póster o algo porque nos llegó la convocatoria, pues, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero me acuerdo que era Cristian que la había organizado. Está escarbando en todas las páginas de Contrainfo de la época que todavía no se han caído y por desgracia ese evento no me ha salido. A lo mejor en mi email puede ser que tengo póster, porque me acuerdo pásalo. Que no, te lo pasé. Pásalo, porfa. Pues no nada. Tiro nada. ¿Eh? Yo no tiro nada. Muy bien, yo tampoco. Tengo Diógenes. Bueno, podéis ver una foto aquí, ¿vale? Del proyecto Mayhem en el dossier. Tenemos también una foto, bueno, de una actividad. Me hizo gracia que sale Adela en la foto, no sé si la habéis reconocido. Bueno, claro, es que aquí hay una foto tuya de Graham ahí haciendo un cabaret travesti en febrero de 2010, de hecho. Y bueno, también se fueron a hacer unas jornadas. Hay alguien aquí del Mayhem, por cierto, que estuviera en la asamblea. Es para saber qué cosas decir y qué cosas no, por si luego me pegan, porque lo que voy a decir tampoco es falso, pero bueno. O sea, hubo roces, ¿no? Digamos, alguna vez. Por cierto, antes de que se me olvide, la calle se llamaba Pavía en el momento, ¿vale? Ahora se llama de otra manera. Se llama como un político republicano, ¿no? Es que no tengo mil cosas en mi lado. Bueno, Pavía, no sé si lo sabéis, pero fue un general que hizo un golpe de estado contra la Primera República. Y en cambio el que han, bueno, un cabrón básicamente, y el que han puesto ahora se llama como un político republicano que era del aparato diplomático. José Ballester Gonzalo. Exactamente, José Ballester Gonzalo, exactamente. Que bueno, que mira, me alegro, la verdad. Bueno, hubo ciertos roces, ¿no?, con el proyecto Mage. No sé si alguna vez alguna peña lo habéis oído esto, porque yo qué sé, el ambiente muchas veces era pues un pelín machuno, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hubo un momento, por ejemplo, en el que propusieron hacer una jornada aquí, no voy a decir cuál es exactamente, pero bueno, que se le respondió a la peña diciéndole que aquí solamente se hacían cosas de ocupación, de lucha antecarcelaria y de antifascismo, ¿no?, que las cosas así queers y tal, había, incluso llegaron a decir que la lucha trans era una lucha que solo era una lucha por la estética, bueno, cosas de este tipo, ¿no? También. Creo que esto tiene que ver con que, por ejemplo, las jornadas que aparecen en el dossier de acompañamiento, la jornada contra cuerpo que hizo la peña de, bueno, hizo Histeria Colectiva y una parte la hacía Idea Destruyen Muros, que, bueno, un colectivo de, bueno, de muchas cosas, ¿no? Pues porno, activismo, transfeminismo, bueno, varias cosas. Pues, por ejemplo, la parte del Mayhem se canceló porque uno de los proyectos recibía una subvención de algo de la Unión Europea, algo así, y por eso cancelaron la movida, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se hicieron el segundo Octubre Trans de Valencia, que fue en 2010, el primero fue en 2009, justo el otro día me encontré una foto que ya te la pasaré, doña Archivere de oficial, y nada, el segundo fue en 2010 y las jornadas del Octubre Trans, en plan, la jornada, la parte festiva, ¿no? Aquí tenemos pues eso, pues conciertos, una charla y un vídeo, después de la concentración, pues nada, más varias cosas, pues se hicieron aquí en el proyecto Mage, ¿no? Y también tenemos un espectáculo de cabaret que hizo Radio Malva, no tengo la fecha, pero bueno, pues sería por la época también. Y bueno, el proyecto Mayhem duró hasta la fiesta de Halloween de 2013. Ese día, dos horas antes de que empezara la fiesta, se cayó el suelo del primer piso. Hubo dos personas graves, gravemente heridas, que tuvieron un proceso de rehabilitación y que ya ahora están bien. Pero bueno, eso implicó pues que venían los bomberos, la policía. El edificio tenía luminosis, sospecho que como buena parte de los edificios del Cabañal. Y bueno, pues se vino abajo y el centro clausurado. Bueno, hay una foto de cómo era el espacio aquí antes, la fachada fue cambiando un poco, ¿no? Pero bueno, y nada, pues al final pues eso se derrumbó y aquí está pues sin que se use para nada, ¿no? Aparte de esto, a esta altura de la playa, según me comentó la gente que hizo la maniobra, se tiraron las cenizas de Clara Bowie, que ya he comentado antes al hablar de Rampova en la parte anterior, para quienes no estuvierais, Clara Bowie era una de las integrantes de Ploma 2, una banda de travesti, cabaret y tal, junto con Rampova, Madorova y Greta. Ella fue la última que sobrevivió antes de que muriera Rampova. Vivía en la Malvarrosa, aunque no me han sabido decir la dirección exacta, y ella pidió pues que se tirara en esta altura, ¿no?, en la altura entre Cabañal, la Malvarrosa, sus cenizas. Fue cremada en el Cementerio General de Valencia, el otro día lo comenté en la ruta, y bueno, y se metieron con una barca un poco al fondo. Murió el 20 de mayo de 2002. Y tengo por aquí, que bueno, es que tengo esto, que madre mía, tengo por aquí un calendario que hizo Lambda de cuando murió, pero bueno, a saber si lo voy a encontrar. Así que pues no lo voy a encontrar, lo enseño de camino. Siempre portaba un tom de Tom y Jerry de Plastic Subject a un imperdible y miles de medalletes. Solía contarme cosas que leía en el caso, qué horror de publicación, y se inventaba mil cosas que feía y que feía que las historias fueran molt més interesantes y borboses, y todas acababan en afusillament o en alguna pena capital. Pepicas pasaba les vespradas en el cine on, pero a gran escaldo de que estaban en la sala, estiraba pets y espisaba en la butaca. Bueno, eso es lo que había varios cines, de hecho, en los que ella era habitual. También era habitual que fuera al mercado del Cabañal a pedir, luego la comida que le daban la repartía entre peña pobre. O sea, hay mogollón de anécdotas y de historias de esta persona. Bueno, voy a significar una, de hecho, una que es la que me pareció más divertida. Contaban, y teóricamente vivía delante del cuartel de la Guardia Civil. Ella había sido torturada por los falangistas, por la Guardia Civil y tal, pero no seguía sin callarse. O sea, vivía delante del cuartel, o pasaba como mínimo delante del cuartel de la Guardia Civil, con una peseta de franco. Yo aquí tengo una de 25, que es más grande, y si no, no se va a poder escenificar lo que quiero hacer ahora. Pues iba con una peseta de franco y la echaba a rodar y decía, mira, un cabrón en bicicleta. Así que, pues eso, para que os hagáis a la idea. A finales de los 80 se prendió fuego de manera bastante sospechosa, por lo que he podido leer su casa. Y entre eso, que estaba mayor y tal, pues acabó en la sección de psiquiatría del Hospital de la Malvarrosa, que está aquí al lado. Y ahí vivió sus últimos años. Por ahí en el dosier hay una foto de ella, de las provincias, creo que era del 90 y pocos, en el que dicen, me pica la pilona, sigue viva, no sé qué, dice algo así, ¿no? Y bueno, ahí vivió los últimos tiempos de su vida, y nada, hasta que falleció en el año 94. Y nada, y su cadáver está desaparecido ahora. Así que nada, creo que ya he acabado de... Ahora ya podemos irnos al CSO Pepica la Pilona. Y bueno, supongo que hay peña aquí, ya lo habéis dicho antes, que estuviste aquí dentro. En el espacio, antes de nada, antes de que habléis de vuestras historias, no sé si lo sabéis, este edificio tiene 100 años de vida, creo que se construyó en 1923, lo construyó la industria metalúrgica valenciana, la empresa. De hecho, creo que se nota bastante, esto no lo tiene cualquier sitio, este tipo de ventana, y bueno, y se nota en el propio edificio. Durante la Segunda Guerra Mundial, este edificio fue utilizado por parte de simpatizantes nazis, porque teóricamente España era no beligerante o incluso neutral a favor de los aliados y tal. Todo mentira, ya lo sabemos, eran pro-nazis, ganaron la guerra gracias a los nazis, pero este edificio fue utilizado como edificio logístico para la Alemania nazi, sobre todo para cosas de submarinos, que bueno, en esta zona, con Gibraltar tan cerca, los convoys y tal que iban a Malta, era una zona bastante importante, ¿vale?, para los nazis. El propietario desapareció, por lo que tengo entendido, en los años 60-70, y el edificio se quedó, por algo de corrupción, el edificio se quedó vacío todo ese tiempo, hasta que en el año 98 lo ocuparon. No sé si alguien que ha estado dentro quiere comentar alguna cosilla, qué tal eran las fiestas, cómo era el ambiente, yo no lo viví. O si no, podemos pasar... Podemos pasar... ¿Viste a Manolo Cabezabolo? Un amigo me contó que vio aquí a Putilátex, por cierto, cuando todavía no eran famosas, ni cantaban en la plaza del ayuntamiento para Lambda. Bueno, aquí a partir del año 2005 montasteis unas café cabaret, ¿no? Con Rampova, tú, no sé si más peña. Aquí tenemos una imagen, ¿no?, de Rampova actuando con Toni Meliá a la guitarra. Tenemos varios carteles del café cabaret. Si quieres comentar un poco. Bueno, a mí me impactó mucho toda la historia de Pepica la Pilona, y el cabaret era para nosotros que venimos al centro y tuvimos que coger un autobús de la noche, vestidos, travestidos, en esa época, esperar un montón de tiempo la parada. Era un reto, pero nos encantaba porque el ambiente era tan potente, era súper queer, lo decoraron y hicieron como un cabaret decadente berlinese, con una chica que vendía cigarrillos, camareros que hacían cócteles, y era un chico patafísico que lo organizó, Señor de Modé. Y nos iban girando los turnos cada mes, actuábamos y no podías actuar al próximo, entonces cada dos meses actuábamos, yo y Rampo generalmente. Y en una de las actuaciones hizo la historia de Pepicas, que es un poco la historia que he contado Piro, pero teatralizado con proyecciones. Está en internet si alguien está interesado. Era un espectáculo multimedia, mítica, un poco histérica. No era la historia estrictamente verdadera, pero mencionaba cosas que has mencionado. Y claro, para nosotros venir de fuera de Valencia y ver que querían tirar un barrio que es tan, no sé, para mí era un crimen. Entonces por eso siempre hemos venido a apoyar las cosas que había aquí, ¿no?, en ese momento. Bueno, ya. Genial, es muchas que, gracias. También no había el techo, ¿no? Que sí, a veces cuando llovía, a veces había lluvia y la gente estaba actuando y entraba, por una cosa sucedía un poco, pero sí, se movía y... Cosas de ocupa. Sí, claro, ya. Que bueno, el final de Pepica la Pilona ocurre, del CSO Pepica la Pilona, ocurre en agosto de 2006, cuando el edificio es misteriosamente, igual que la casa de Pepica la Pilona, incendiado. ¿Quién fue? ¿La policía? ¿Los nazis? ¿El servicio de que tenía contratado el ayuntamiento en ese momento para reventar casas ocupas por dentro? Una mezcla de todos. No se sabe, pero desde luego nadie se creyó que fuera un accidente. Y nada, el edificio quedó pues como ha quedado, no ha vuelto a ser utilizado. Y bueno, por lo menos todavía se aprecia la circulada en la fachada y algunos elementos, ¿no? De... ¿Algún día esto va a caer así? Porque como no lo podemos... Sí, desde luego. Esto algún día da flor y si alguien está pasando por aquí, pues voy. Haber estudiado, no haber venido a hacer turismo a Valencia. Lo bueno es que la mayoría de gente que pasa por aquí son turistas, así que hay una gran posibilidad de que suceda algo bonito. La versión cabañalera del balconing, ¿no? Sería. Bueno, pues nada. El siguiente punto es la Casa de las Reinonas en la calle de la Reina, que está a esta altura hacia allá. Así que ánimo al pasar por la puerta de la fábrica de hielo. Nada, pues esta era la que conocían como Casa de las Reinonas, porque pues era una casa no mixta de personas transmaricadas y bollos del Cabañal. La casa se había ocupado, bueno, no sé cuándo se ocupó. Alguien que no conozco y no voy a ver puede decir aproximadamente en qué fecha se ocupó esta casa. Yo creo que... Vale, nadie lo sabe. Yo no he sabido. El año exacto. No lo sabe ni. No voy a decir su nombre porque estoy grabando, pero no lo sabe ni la persona que vivía allí. En la parte de allí. Tampoco lo sabe. Pero bueno, se calcula que en torno a 2009-2010 se ocupó. Y luego, pues la casa fue acabando en manos pues de Peña Transmarica Vivollo de Valencia, ¿no? La peña que en ese momento montaba el Orgullo Crítico, el Octubre Trans, peña que estaba en el CSO El Nido, en ese momento, que estaba en Benimaclet. Y bueno, por esta casa pues desfiló, yo qué sé, pues mogollón de peña de todos los lugares del Estado español y de fuera, pues llegó a quedarse aquí Sara Eve. Sí. Sí. Bueno, yo qué sé, pues se quedaba mogollón de gente, o sea, colegas de, yo qué sé, gente de Barcelona, pues bueno, yo mismo venía, de hecho, cuando venía de, yo vivía en Madrid en ese momento, cuando venía pues me quedaba en esta casa. Bueno, aquí podéis ver en el dossier de acompañamiento, podéis ver cómo era la casa cuando estaba ocupada, estaba esta parte tapiada y bueno, y estaba, tampoco hicieron una pedazo de obra. Los vecinos nos pasábamos las horas aquí. Sí, totalmente. Bueno, la casa esta estaba ocupada también, vivían dos compis, está de aquí. La de ahí enfrente estaba ocupada también. Y bueno, y sí, sobre todo... Por ahí hay alguna más. Sí, hay alguna más por ahí, sí. Sí, por ahí a la detrás. Bueno, es esta zona, estaba petada de ocupa. Básicamente, bueno, cuando desalojaron, aquí pusieron una tapia, que está la foto en el, porque la he encontrado en Google Maps, está la foto en el dossier, que bueno, la gente que no conozco, no sé quién fue, pues escribió en la fachada recién puesta el cemento, Cabañal resistéis, poli de mierda, acá, y símbolos anarco-transfeministas y tal. Esto en mayo del 2017 es la foto. Bueno, el desalojo fue en enero de 2017, fue con un dispositivo policial, ¿eh? En pleno invierno. Sí. El 17 de enero. El 17 de enero. Pues fue con un dispositivo policial, mira, si lo ponéis, con un dispositivo policial súper tocho. Era el contexto, cuando desalojó esta casa, era el contexto en el que habían vuelto otra vez los desalojos de ocupas en el barrio, con el gobierno actual, que ahora han perdido las elecciones y teóricamente tenemos que estar tristes, pero o sea, evidentemente es una mierda lo que viene, pero los desalojos que ha hecho este gobierno anterior en el Cabañal, pues eso tampoco hay que olvidarlo. Aparte fue con toda una retórica que instalaron en los medios de que los ocupas vivían en el lujo, cobraban mogollón de dinero que le daban sus padres, tenían un tipo de coche, ¿cuál era? Un coche tocaro, no me acuerdo ahora cuál era. Bueno, que esto salió en la prensa, ¿vale? O sea, a este nivel. Y solía ser el Levante. Sí, sobre todo era el Levante. Era un rollo antiocupa. Que se alquilaba a estudiantes. Es verdad, cuando desalojaron dijeron que... Meses. Exactamente, cuando salió esto en la prensa, ¿vale? Que era un lugar de rollo Airbnb para peña francesa e italiana. En fin, pues eso, aquí tenemos una foto del desalojo. Pues nada, pues eso, pues una mierda. En el contexto en el que ocurre el desalojo, aparte había pasado, bueno, en cierto momento Salvem el Cabañal comienza a dar, o gente de Salvem el Cabañal comienza a dar, que era el grupo que se había creado, ¿no?, para defender el derribo del barrio, pues estaba empezando a verse ya que esto no iba a derribarse y que iba a haber un proceso de gentrificación que iba a revalorizar las viviendas, y dieron información de las direcciones de mogollón de casas ocupadas, que incluso previamente había entrado la gente a ocuparlas con la propia llave, ¿no?, de gente que estaba en la lucha del barrio. Y bueno, esta fue una de las direcciones que dieron, ¿no?, a delegación de gobierno para que la desalojaran. Mi casa es otra de las direcciones que dieron, que bueno, afortunadamente todavía sigue en pie. Y bueno, ahí empezaron a haber algunos desalojos, ¿no? Desalojaron también la casa que había hacia allá, y bueno, desalojaron varias más, ¿no?, en ese año y poco. Luego una calle, bueno, desalojaron bastantes. Dejaron, en esta zona, dejaron 3 o 4 solamente, ¿no? Diana, ¿tú quieres decir algo? Que sí. Te veo ahí, que quieres decir para algo. Acabar. Para acabar ya, ¿no? Pero para acabar, ¿aún tenemos que ir a eso o no? Lo siguiente es el siguiente punto. Vale. Que es aquí detrás. Pues para acabar con las ocupas de aquí, de la zona, tras Marica Vivollos, hay una que, mira, mis amigos. Mira, justo. Chin, chin, chin. ¿Continúa? No, ya, pero que está por antes es intermitente, no más que hablar de nuestra cabeza. Ah, vale, claro, evidentemente. Marica. La policía no censura. Bueno, pues lo que pasaba. Les de ma casa son un poco bar, si no vuelven pasar por davant de la puerta, pero la casa, la otra casa que es historia transmedia que vivo yo de la zona también, es la nuestra, que está en el carrer de darrere, no vas a donar más datos, que porta ocupada 10 anys, pero porta siguent refugi de penya queer casi tots els 10 anys, perquè sempre ha hagut... Sí, des de 2014 mínim. I, però això, des de 2014 que... 10 anys, fins i tot. I això, i també ha passat mogolló de penya de la que fa les xerrades així a València, doncs pues passen primer, es queden a casa. En fin, pues nada, voy a hablar con los señores policías, que igual se están rayando, y vamos al siguiente... Vale. Que por cierto, antes se me ha olvidado comentar que después del desalojo se ocupó otras 4 veces más por parte de Peña Gitana. Duraron muy poco tiempo, la última vez que la ocuparon duraron 1 mes y medio. El desalojo fue también una jartada a las 6 de la tarde, un dispositivo impresionante, y que luego la casa se hicieron una obra en ella, que la verdad creo que no hacía falta hacerla porque estaba genial la casa, pero bueno, hicieron una obra enorme que la publicitaron por mogollón de medios, en plan, mira el ayuntamiento cómo mola lo que está haciendo. Las han puesto como viviendas de alquiler social, pero para optar a ellas hay que cumplir unos requisitos, que es un alquiler social para pues, clase media, como decirlo alguna manera, clase media empobrecida, porque la peña que realmente lo necesitaría no puede acceder a los requisitos de esos alquileres sociales. Y nada, y lo vendieron como, mira qué guay somos el ayuntamiento, lo que hemos hecho, ¿no?, con esta vivienda. Lo usaron como de ejemplo, ¿no?, con fotos de mira cómo estaba antes, mira cómo está ahora, ¿no? Pero bueno, que yo que sé, igual cualquier día pues cambia, bueno, ya ha cambiado el gobierno local, igual acaba en alguna empresa de amiguetes, pues, y montan un Airbnb, ¿no? No me sorprendería, yo creo que a nadie de aquí le sorprendería. El año pasado subastaron, o el anterior, no me acuerdo, subastaron 40 y tantos inmuebles, ¿no?, en el Cabañal. Que la mayoría, aunque han dicho en la prensa tal, yo todos los que me he enterado, es peña del norte de Europa quienes lo han comprado, no es peña de Valencia. Pero bueno, que sigan diciendo lo que quieran. Que bueno, aquí está todavía, sigue estando el Samaruc. Pero hasta un momento, hasta un año que no he logrado determinar, creo que es en torno a 2005-2006 aproximadamente, puede que antes, de hecho, estuvo el Baix de Dones del Cabañal, un bajo ocupado que se ocupó en el año, no, yo calculo que fue en el año 96, ¿vale? No lo tengo claro, o sea, no he logrado encontrar, he rascado archivos y tal, lo más suculento que he encontrado es lo que veis aquí en el dossier de acompañamiento, ¿no? el fanzine, ¿no? Que no está fechado, ¿no? El fanzine del Bajo de Mujeres del Cabañal era un espacio no mixto, que por lo que tengo entendido fue bastante importante, ¿no? Para esos primeros feminismos autónomos así boyeros que ya empezaban en Valencia. De hecho, una parte de la gente que se conoció en este espacio fue la que luego fue a la Lucha de la Punta, a estar en una de las casas ocupadas que era no mixta, no me acuerdo del nombre de la casa ahora, pero sé que tenía nombre, y bueno, que ahí estuvieron hasta que desalojaron toda la punta, ¿no? La punta, sabéis, ¿no? El conflicto cubo de la ZAL, ¿no? Hace años, bueno. Y bueno, luego a partir de cierto momento dejaron de utilizar el espacio, también porque cada cual, el devenir de cada una tal. Aquí podéis ver, ¿no? En el Museo de Acompañamiento, pues algunas actividades que hacían, ¿no? Pues eso, pues la asamblea, la inauguración, que eso, que es que creo que es en noviembre y diciembre del 96, actividades, pues talleres de teatro, talleres de electricidad, de carpintería, archivo, biblioteca. Yo cuando lo vi dije, quiero saber dónde está eso, pero todavía no he encontrado dónde. Y luego entró Peña, que ahora está pues cercana, digamos, a Cabañal Horta, ¿no? A otros lugares de... o a Cuidem, otros lugares, a otros colectivos, ¿no?, del barrio, que era la peña que en este momento hacía en la serie Cabañal Z, que si no la habéis visto, tenéis que verla. De hecho, la de zombies, es una serie de que hay un apocalipsis. Sales de extra zombie, bueno, seguro que hay más peña por aquí, ¿no? Yo no vivía en el pueblo. Tú sales de Guiri, es verdad. Yo era fisiotero y no vivía en el pueblo. Bueno, hay una escena que se rodó aquí, que sale Willy Toledo con la persona que hacía de Rita Barberá aquí dentro tomándose unas cañas, o sea, es buenísimo. Pero bueno, que la serie es brutal, de verdad, echarle un vistazo. Por desgracia, el espacio no se utiliza ya demasiado. Sí que yo lo he visto abierto pues en algún cercatás, que es de las fallas y tal. Y ahora lo gestiona, o lo gestionaba, hasta donde yo sé, Acción Antifascista. Pero a uso más bien interno, ¿no? Así que pues nada, aquí... Bueno, pero yo qué sé, pero un espacio no visto de mujeres en el Cabañal, hostia, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que ha tenido lugar, ¿no? Aunque por desgracia parece que no dejaron mucha documentación, o por lo menos no es fácil de encontrar. Si la dejaron y está, no, yo no la he encontrado. Y nada, la siguiente... Ah, bueno, y aquí hay un espectáculo de Rampova Cabaret con Graham Bell. Hay algo que tienes que decir, a fecha del 10 de noviembre de 2007. Bueno, una anécdota muy divertida es que Ana María llegó tarde, se perdió por el barrio y se había vestido de fallero. La peluca de chica también. Entonces, Enrique Tarín estaba y dijo, ¿qué dijo? No, entonces ya Rampo vino donde yo estaba ayudando a Rampo a ponerse la ropa en el camerino. Llega Rampo leyendo y dice, pues, se piensa que tú eres el novio de Graham, es que eres fallero, ¿no? Se reía un montón. Decía que Rampo le había dicho a Ritter que uno de los chicos, pero él que dice, no es verdad. Es chico. Y porque Graham se había puesto de flamenca, entonces yo me puse de fallero. Entonces, me parece excelente. Tenemos las fotos muy divertidas. Pues a rularlas. Y ahorramos también. Bueno, comentar que aquí... sí, iba a decirlo. Final, bueno, sí que... Dale tú. No, en la fustería, que aunque no era un espacio propiamente queer y tal, sí que se hicieron bastantes eventos, pues eso. Colectiva Trastorna hicimos con la Fuste, de Generatec también, incluso se emitió algún programa en directo desde Radio Malva con la peña que hacía un programa más feminista también del espacio público. Mira, esto no lo he encontrado, ha quedado grabado aquí. Casi poquito antes de que se chapara, también hubo un espectáculo post-porno por parte de... No me acuerdo el nombre del colectivo que entonces, pero amiguis, no estéis. Bueno, en general, sí, que los que hoy empezaron, ¿no? Sí. Creo que aquí se celebró el cuarto, puede ser, que fue el último, Generatec 4. Y Diana fue una terrorista, sí, sí. Organizó una carrera en la calle desnuda. ¿En esta calle? Sí, bueno, creo que en esta calle. Fuimos antes, claro, como volver al centro. Vale, pero la fustería duró entre el 2012, creo, que se ocupó así un poco el calor del 15M, y se desalojó en septiembre de 2019. Lo compró un fondo de inversiones, creo que ruso o algo así, me parece. Echaron al pavo que se quedó después ahí. Mira cómo está. Y nada, y ahí sigue. Pues 4 años va a hacer. Así que nada, pues bueno, pues si nadie tiene más que decir, la siguiente parada es el Escorchador, que está ahí en San Pérez. Ya estamos en la recta final, Peña. Es el mensaje doble, la fila. No era una acogedora, ¿no? Bueno, el edificio ha estado muchos años hecho polvo. Lo han rehabilitado hace poco. Lo han rehabilitado para esta ruta. No, porque quieren hacer aquí una especie de archivo del Cabañal. No sé en qué ha quedado esa movida, porque lo iba a pillar una empresa privada. No sé en qué ha quedado. Si alguien quiere decir en qué ha quedado, yo no tengo ni puñetera idea. Tú tampoco, tú estuviste también igual que yo. Sí, yo estuve bien, sabía que estabas tú también, pero no sé si se la ha quedado, ¿eh? No, ya, sí. Lo último que sé es que no tenían ni idea, ni la propia gente que va a hacer la convocatoria, sí, seguro. Pues nada, este espacio durante muchos años fue el lugar en el que se reunía la Asamblea del Cabañal, que era la asamblea que gestionó la defensa del barrio, ¿no? No solamente como que la defensa se le atribuye un poco a Salvem en Cabañal, que evidentemente tuvo un peso muy importante, pero era una asamblea en la que estaba Salvem y en la que estaban muchos colectivos más, ¿vale? Mucha gente de las casas ocupadas que he nombrado previamente, por ejemplo, estaba, ¿no? Gente de lo que luego hizo Espai Veïnal, por ejemplo, que ahora es el sindicato de barrio, por ejemplo, estaban en la Asamblea del Cabañal también, ¿no? Y tenían una línea pues diferente, ¿no? A la que luego llevó Salvem. Aparte de eso, este espacio está sobre todo aquí también por el tercer festival Cabañal Íntim, que es un festival que se empezó a hacer pues en el 2011, ¿no? Se empezaría a hacer, que consistía como en abrir espacios que iban a derribar, ¿no? Por el PEPRI al barrio, ¿no? O a la gente que quisiera venir, ¿no? Para que los vieran por dentro, ¿no? Por ejemplo, casas, ¿no? Casas de peña, ¿no? Por ejemplo, en varios puntos del barrio. Y aquí, por ejemplo, se hizo pues la inauguración del tercer festival, que aquí, pues bueno, pues ¿dónde está otra vez la? Aquí actuaste tú otra vez, Graham, junto con Rampova y con Plañideras Culturales. Que podéis ver fotos, ¿vale? De las actuaciones. Bueno, podéis ver fotos de la. Podéis ver. Lo único que no he encontrado en la casa, ¿vale? Pero en una casa, en la casa de Francesc, no sé quién es. ¿Cuál? ¿Qué casa es? No sé, 63 o 66. ¿En esta misma calle? Sí. Bueno, hay que contextualizar que aparte de derribar hacia la ampliación de Blas Cabañas, también el PEPRI implicaba la ampliación del Boulevard San Pérez, esta es la calle San Pérez, que implicaba derribar todo esto, por allí. Y de hecho, si veis la foto que he puesto aquí de la calle, todo esto todavía está construido. O sea, impacta bastante, ¿vale? Porque yo nunca he visto nunca he llegado a ver esta calle con casas. Y aquí en la foto que vemos que tenemos aquí está todo esto lleno de casas, ¿no? De casas como estas, ¿no? Así que fue lo primero que tiraron, ¿no? Sí, a mí me suena. Sí, no, aparte es que esta zona era por un lado por otro, ¿no? Iban a ampliarlo para acá, iban a ampliarlo para allá, y este era el cruce, ¿no? En el que iba a ir toda la mierda, ¿no? Así que nada, pues bueno, que actuase en la casa de Francesc, que está ahora, ahora hablamos y me dije qué número, que actuaseis con la obra Seres Excéntricos, ¿no? Que hablabais de figuras del barrio, ¿no? Por ejemplo, hablabais de esta que cantaba, esta tipa trans que cantaba en el mercado, Rosaura. Sí, que Rampova me ha hablado de ella, ¿no? Aunque nunca he llegado a saber más cosas, pero que era una tipa trans del barrio que en los 70-80 se iba ahí en mitad del mercado y se ponía a cantar, ¿no? Y la tía Pilila, me parece, eran tres, Pepica. Y Pepica. Tía Pilila y Rosaura. La tía Pilila. Y Francesc era un hombre gay y escritor. ¿Onda? ¿Ya no vive? ¿Ya no vive? No, falleció hace pocos años. Oye, pues ahora me decís cuál es. Cada vez hacía siempre espectáculos, ofrecía su casa para el Cabañal Íntim, para Portes Opertes y cosas así. Ay, qué bien, menos mal que hay gente aquí que lo ha vivido, por poner a añadir más info. Y bueno, pues también actuó en esa inauguración pues Plañideras Culturales. No sé si alguien quiere hablar de qué era eso, Plañideras Culturales. Fue un proyecto artístico que, bueno, realmente éramos un colectivo que se llamaba Zona de Intensidad. Esa otra gente. Y de ahí hicimos varios proyectos artísticos. En la calle hicimos unas navidades anticapitalistas en la calle Colón y en la plaza del Ayuntamiento, cantando villancicos anticapitalistas y eso. Bueno, hicimos varias cositas, pero el proyecto más conocido fue Plañideras Culturales, que consistía en hacer un poco, tomar el tema de lo que eran las plañideras antiguas, no sé si sabéis que era llorar por algún muerto y tal, igual, y llorar por la cultura, porque claro, en tiempos de Rita Cabrera, imaginaros esta cultura en Valencia y lo que va a volver a ser ahora con los que vienen. Y nada, entonces nos vestíamos de negro y eso, y hacíamos, bueno, nuestra idea original era cobrar por ello. Ya. Pero en fin, pero bueno, sí que hicimos, el merchandising aquí también muy bien, una pero colaboradora también de uno de los, eso, y nada, y bueno, pues eso era, y la mayoría de quienes formábamos parte de Plañideras, pues éramos también Peña Transmarica Goyo, y un proyecto muy chulo Los vídeos están por internet, en la página. Sí, todavía, bueno, que hubo muchas notas de prensa, bueno, no sé. Lo del aeropuerto, por ejemplo. Por ahí lo conocen, ahí lo conocen. Buscar el monumento ¿cómo era? Que habían puesto en una rotonda del aeropuerto de Castellón, sí, de Fabra. El monumento maravilloso. Eso, y plañideras culturales, y os vais a mear de la risa. O sea, como que se le cayó un algo, ¿no? No sé cómo. Una escultura de Ripollés, que se cayó con una ventolera, o sea, de la mal hecha que estaba, y entonces el tío, el artista, su argumento era que es que la escultura tenía vida propia y decidió dejarse caer. Y fuisteis a llorar a la escultura. Y entonces fuimos plañideras culturales a llorarle a la escultura, que estaba en una rotonda ahí por Castellón y tal y cual, pues llamamos a la prensa y eso. Y entonces una de las compis de plañideras hacía de medium, y que eso, que la escultura le hablaba, bueno, fue otra cosa. Madre mía. Bueno, antes de irnos al siguiente punto, no quiero evitar decir que bueno, que aquí hay una de los espacios, bueno, varias de los espacios ocupados del Cabañal así históricos, que también ha habido casas que han sido ahí un núcleo de resistencia no cisetera, por decirlo de alguna manera. Y luego también no quiero bar, no tiene que ver con cosas transamericanas, digo yo, pero creo que estamos en este punto, tengo que decirlo, aquí en esta casa que pone Felipe, descansa en paz, 3 años sin ti, aquí pasó uno de los hechos, mi modo de ver, más repugnantes que han pasado en los últimos años en la historia del Cabañal, que fue que Felipe era un vecino con sus cosas, con su tal, pero que vivía aquí, vivía en una casucha así que tenía así pues con una alita construida. Uno de los días, era verano de 2019, la alita se cayó y una persona que estaba vinculada a Zero in Civics, que en ese momento era una plataforma racista de izquierdas, por poner una palabra, sobre todo antigitana, que había en ese momento, creo que todavía siguen por ahí, que tenían una cuenta de Twitter, pero que eran esta gente que tiene que ver con el PSOE, pues que automáticamente retuiteaban a Sandra Gómez y al PSPB y ya les hacían caso, ¿no? Pues hicieron fotos, retuitearon de que se había caído la lita y al cabo de unos días vino la policía local, chapó, o sea, puso una tapia, sacó a Felipe, Felipe estuvo durmiendo aquí, porque estaba en este momento, el escorchador estaba en las obras de reforma, era agosto, estaba aquí durmiendo, y bueno, la peña que vivía por aquí ocupando, pues le traía comida, tal, estuvo con un colchón. Una de las personas, por cierto, que le denunció, viva ahí de hecho, en una de esas casas, y bueno, estuvo aquí y tal, y entonces llegó el invierno, Felipe desapareció, porque llegó el frío, y no se supo de él hasta que en diciembre de 2019 apareció muerto, apuñalado, delante del mercado del Cabañal. Así que ahí lo dejo. La peña, que yo espero que toda esta gente se ahogue en la sangre de Felipe, cuando se mueran, así lo digo. Reiteramos que una de las personas que está vive. Sí, sí. No, y otro es el capullo del San Garbi, que era como el que llevaba Zero in Civics, que vive por aquí, vive aquí a la derecha. O sea, no sé exactamente dónde, pero gentuza, o sea, gente, pues eso, pues yo les llamo pues fachas de izquierdas, ¿no? Porque su cultura política es la del PSOE, pero son igual de racistas, igual de fascistas. Esos son los que me encontré por Twitter liándolas, sí. Puede ser, ¿no? Llevan años eso, promoviendo, pues van que son de izquierdas, pero promoviendo discursos súper racistas, antigitanos y antipobres, ¿no? Han subido fotos de nuestra esquina de... Sí, no, es habitual, habitual. Bastante habitual. Haciendo un discurso asqueroso. Pues eso. El siguiente punto, ya los siguientes son los locales de ambiente, porque estaban todos concentrados allí, más cerca del puerto. Que nada, el siguiente es el Pub Holiday, que era el que duró más y era más importante, que está para allá. Al lado del mercado central, vamos. Sí, central. El mercado del Cabañal. Vale, aquí estaba el Passport, que... Passport, se llamaba así, Passport, ya directo. Si he hablado de que había una relación entre esos bancaritos y el puerto, esto ya, o sea, ya no sé cómo decirlo, o sea, se llamaba Passport, se llamaba. Viene un vehículo, ¿eh? O sea, hay poquísima información sobre este garito, las noticias que de la cartelera Turia que he puesto, Juan, que es la persona que me he referido antes, que es autor del libro, lo ha estado investigando, no ha encontrado casi nada, ni en prensa ni nada. Pero bueno, parece que era un garito de Travis que funcionó entre el 81 y el 82. El Holiday era entre el 79 y el 80, porque por cierto que no sé si lo he especificado antes. O sea, que este iría como un poco, cierra el Holiday y empieza este, ¿no? Digamos. Y bueno, pues parece que había todas las noches de jueves a sábado, había actuaciones de Travesti, actuaba Encarnita Duclón, que ya la he citado, Sandras, Frida, que no sé quiénes son, la Champán del País Valencia, que también la he citado, sí, Champán, sí, está ahí en el libro, Samo, que tampoco sé quién es, y parece que hace como 20 años el edificio se derribó y se construyó este que hay aquí, que es de un cuño bastante diferente, ¿no? En el contexto de, mirando ahí en el Google Maps, en el contexto del 1 de octubre, tenían una bandera roja igualda en la fachada. Así que, bueno, pues el nuevo vecindario, ¿no? Antiguos garitos de ambiente por Peña, con ciertas ideas. Y bueno, había un tercer local de ambiente en el Cabañal, que se llamaba El Ulises, que estaba al final de la calle Progres. Pero no sé si la calle Progres al final es este de aquí atrás o es el final de hacia allá. ¿Vale? No lo especifica y apenas hay información de un par de actuaciones y ya está. Así que, pues sin más, pues no lo he incluido en la ruta porque es que pues tendré que hacer como he hecho hoy, ¿no? A ver si hay algún vecino al lado mayor y que me diga, oye, aquí hay un bar de ambiente, y uno me dirá que sí, otro me dirá que no, a un lado y otro de la calle. Así que, pues nada, y poco más que decir de esta localización. Ya queda el último punto, que es el Ateneo Libertario del Cabañal. Propongo ir por la calle de Barraca porque la acera es más grande. Vale. Así que. Somos muchos. Uy. Cal está llamando al número de Diana. Ah, vale, porque se han perdido. Pues. Hola, que os habéis perdido. Por dos. Porque no he escuchado esto. Ya, pues quedaos ahí porque es el siguiente punto. Ya estamos saliendo del último punto. Así que nada, pues hasta ahorita. Qué bueno. Qué losers. Uy, ha quedado grabado con mi grabadora, que son unos losers. Nada, pues es el último punto de la ruta, el Ateneo Libertario del Cabañal. También es el último punto porque así podíamos acabar haciendo, yo qué sé, pues un colabis, cosas de maricones que nos gustan tanto hacer, que el Ateneo se presta a ellas. Bueno, este espacio se abrió en febrero de 1998 a raíz de una ocupación de la CNT, por el tema del patrimonio sindical de la CNT robado durante la Guerra Civil. Hubo dos inauguraciones, el primero de mayo de 1998 y luego ya en octubre del 98. Y este espacio, me estoy investigando al respecto, bueno, de hecho me preparé una charla de historia del Ateneo para la reinauguración del espacio, que reinauguración que hubo hace unos meses, y yo pensaba que se habían hecho más eventos relacionados con disidencia sexual y movidas así en el Ateneo, pero hasta 2000 y largo no empezó a haber este vínculo, ¿no? Que creo que ha sido más estrecho. Fue el orgullo crítico quien empezó a hacer cosas. Ya. Sí, hubo cosas previas antes importantes, pero sí. Así tochas y seguidas ha sido otro. Sí, el orgullo crítico ha tenido un papel bastante importante en ello. Bueno, aquí he puesto varias cosillas que podéis consultar en el dossier de acompañamiento, que igual estáis ya hasta arriba y pasáis del jodido dossier de mierda. Pero sí, en la página Orgullo Critic, y lo ha maquetado un colega. Bueno, pues aquí, por ejemplo, tengo unas jornadas sobre sexualidades, cuerpo y relaciones de 2007, unas jornadas antipatriarcales en 2009, las primeras jornadas vegan queer en septiembre de 2012, que esto era ya algo más, no sé cómo decirlo, ¿no? De nuestra onda, por decirlo de alguna manera. De hecho, hay gente aquí que estuvo en esas jornadas. No solo yo. En 2015 se presenta el fanzine Antifeminismo y Agresiones de Género en Entornos Autoritarios y Espacios Liberados. En el 2017 hace una cafeta, creo que la primera, que hacen en el Ateneo Dones y Pro. En el 2018 se presenta el libro de Stonewall, de Alex B., que es un compi italiano, en el marco de la muestra de allí anarquista de Valencia. Sí. Perdón, Stonewall y Estrategia de Resistencia y Ataque, perdón. Stonewall lo presenté yo, que lo traduje. El documental Queer Call How to Punk a Revolution en 2018 y también ese año la jornada Nadie odia a la poli más que les trabajadores sexuales, que estuvo bastante guapa, el primer acto de trabajo sexual, ¿no? Y bueno, la tenía. Se empezó a reunir a partir de 2018 la Asamblea Feminista de Poblas Marítimo y Maldirós. Y el taller que hubo de lectura tras Marica Vivollo, como varias. Y ya a partir de 2019 empezamos a ver actos del orgullo crítico, que es lo que estaba diciendo antes, que empezó a ver ya, como a partir de 2019 es todos los años un montón de cosas, ¿no? Bueno, te has dejado una cosa muy importante. Que tiene que ver contigo, seguramente. Por supuesto. Que el programa queer más importante. Oye, que lo voy a decir después, por favor, un respeto. Estoy hablando del Ateneo, no de Radio Malva. Ah, joder, es el mismo edificio. Ahora lo hablo, joder. Madre mía. Demasiado estructurada, Piro, está en el mismo. Sí, estructura, racionalidad, ilustración. En fin, bueno, que a partir de aquí, pues eso, pues empieza a todo el orgullo crítico, ¿no? Un taller de fanzines, Tofuria organiza una charla que se graba luego sobre pornodictaduras, que vino una compi de Chile tal, y bueno, y compi que había aquí ya, el taller, la presentación de un libro que se llama Invertidos y Rompepatrias, que no conozco de nada. En el 2020, aquí no está, pero en el 2020 hicimos la asamblea del orgullo crítico aquí, en el Ateneo, la gente que vivíamos cerca, porque estaban las restricciones y tal, y al final lo que hicimos fue una pegada de carteles contra la policía, con temática homo, queer, trans, etcétera. Documentales que montó el Orgullo Crítico, un cineforum de posporno, que no es, mucha gente de aquí estabais, que se petó, que creo que fue el récord de gente en el Ateneo, sí. Había ciento y pico personas, básicamente. No, tanto no, había como 60. No, había, a 100 llegamos, no me cabe duda, pues la 100, peña no cabía. 100 personas me dieron la pilila. Contando con la gente que se fue agobiada, éramos 100. 100 personas me dieron la pilila. Bueno, presentación del libro de Viciosas hace unos meses y bueno, hoy mismo esto, ¿no? Y ahora mismo también desde 2012 está aquí Radio Malva, que bueno, Radio Malva pues bueno, es una radio que lleva existiendo desde el año 99, antes estaba en la avenida de la Malvarrosa, de hecho el local todavía tiene el dibujito, ¿no?, de Radio Malva. Y bueno, desde antes, pero también en la época que ha estado en el Ateneo, pues ha habido mogollón de programas. Bueno, también se me ha olvidado comentar que en el Ateneo también ha habido varios colectivos, algunos que han durado más, otros menos, así cercanos, ¿no?, a este tema. He comentado el taller este de lectura, también estaba Gata, creo que se llamaba, que era un grupo de autodefensa, y no sé qué significa la otra T y la otra A. O sea, era un grupo de autodefensa, autogestionado, transfeminista. Vale, muy bien. Estuvo también Resistencia Migrante, estuvo también el colectivo Naja, que duró muy poco, que era un colectivo anticarcelario, Tramánica Vigo y tal, y algo que me estoy dejando. Sí, me estoy olvidando de algún colectivo. Y aparte, en la programación, no he metido en el dossier de acompañamiento nada de Radio Malva, porque, o sea, es que hay mogollón de programas, o sea, ha habido bastantes programas y no quería dejarme alguno, ¿vale?, en el tintero, pero por ejemplo está... Lo que pasa es que no quiere meter cosas suyas. No, sí que quiero, porque... no me corto. Yo qué sé, tiene movidas que gestionarse. Sí, claro. Bueno, aquí ha estado... Ay, ¿cómo se llamaba el programa que hacíais hace años, que también colaboraba? Enredadas. Se hacían Enredadas, cuando más o menos dejaste Enredadas aparecieron Dones y Pro y Tofuria. ¿Ves cómo lo...? Fue porque queríamos llenar el espacio transfeminista que llenábamos de un programa... queríamos y nos íbamos, ya se disolvía, entonces pensamos que Radio Malva no podía quedarse sin ningún programa, y entonces convencimos a las Dones y Pro y a las maricas estas, que no sé de qué las conocería yo, y dijimos, claro, aquí tenéis que hacer programita, que esto no se puede quedar sin un programa transfeminista, y les convencimos y nada, se fue Enredadas y... Sí. Y dones y vosotros. Y bueno, y el lobby ha ido aumentando en Radio Malva. También está ahora Patada al Listón, está Dones Llures. Seguro me estoy pidiendo algún programa. Gente ahí de Radio Malva por aquí. Me estoy pidiendo alguno. Sonora. Latinoamérica Sonora. Sí, sí. Así que, pues eso, que. Es una radio con un alto índice de personas no binarias per cápita. me estás contando, ¿verdad? Sí, sí, estoy contando al 100% de Tofuria. Al 100% de Tofuria, a gran parte de Don Riplau, de Patada al Listón. Aquí. Sí, sí, en este estudio. Va creciendo. Y a la que más va como conviviendo, más se van sumando. Más se van sumando al equipo. Sí, total. Pues en este estudio se cuecen políticas del lobby. De Soros, financiadas por Soros. Así que pues Que yo que sé, que hay pues eso, pues sobras de la Café Tacubo que hubo ayer, hay sobras del Orgullo Crítico del año pasado en materia de bebida, ¿vale? De bebida no alcohólica, hay comidilla que se ha hecho y tal, que yo que sé, que si queréis quedaros un ratillo, bueno, yo también. Pues nada, gracias. Qué homo. Lo siento, es que me pongo nervioso en las rutas y voy a toda hostia, vale, lo sé, pero yo qué sé, es que... ¿Podrías decir a la gente del espacio? Es que es marica de Madrid, caminan así. Dilo tú. O sea, que lo diga. Graham, venga, Graham tiene que decir algo. Bueno. Y va a quedar grabado. Yo tampoco me gusta, como se dice, tocar mi trompeta, pero por los que queréis ver la casa de Ranco por dentro, la película que grabamos allí en el 2005, bueno, estaba recién estrenado, pintado, perfecto. Grabamos un homenaje a las Santas Traviesas y está ahora en la posta, en el Carmen, la exposición de la herrería que tenemos ahora, Mortal Queer, que está abierto de miércoles a sábado hasta el 15 de julio. Y haremos una visita medio activada el sábado que viene sobre las 12 y 12 y media. Entonces pondremos cosas en la red de la herrería. Si alguien está interesado en ver, bueno, es que las otras cosas. Quien no puede ir el día que van a hacerlo guiado, que la exposición está hasta ¿qué fecha? Hasta 15 de julio, o sea que el horario de apertura de la posta está puesto en la posta. Bien, un aplauso también a Juan. Vale, pues ya está, acabó. Bien. Alternativa, nos vamos ya al festival, a Cabañal, a Cabañal, vamos pa' Cabañal, a Cabañal, de la cupa de la casa de los payasos, para el Cabañal, y arriba se sense por un movimiento alternativo, se sense por un movimiento sense por